Good morning. Buenos días. I am so thankful for the opportunity to study God's word with you this morning. Estoy agradecido por estudiar la palabra de Dios esta mañana. I am so thankful to be a part of this church. Estoy agradecido de ser parte de esta iglesia. If you have a Bible with you, turn to the book of 1 Timothy chapter 3. Si tienen una Biblia, por favor, vaya al libro de Timoteo, capítulo 3. We're going to finish off chapter 3 this morning. Vamos a terminar el capítulo 3 esta mañana. We will be in 1 Timothy chapter 3, verses 14 through 16. Estaremos en la primera, en 1 Timoteo de 3, del 14 al 16. That's 1 Timothy 3, 14 through 16. Eso es 1 Timoteo 3, 14 al 16. We're going to read together the text and then pray and get started. Vamos a leer el texto juntos, orar y luego vamos a comenzar. I've been praying that this sermon will help you see church in a different way. He estado orando para que este sermón te ayude a ver la iglesia de una manera diferente. And get you excited about being part of the church. Y emocionarte de ser parte de esta iglesia. The church is not the place where we meet. La iglesia no es un lugar donde nos reunimos. We are the church. Nosotros somos la iglesia. And I want you to see three jobs for us in the text. Y quiero que veas tres tareas para nosotros en el texto. How we act in the church. ¿Cómo actuamos en la iglesia? We hold up the gospel. Sostenemos el evangelio. And we protect the gospel. Y protegemos el evangelio. And we're looking at the mystery of the gospel. Y vamos a ver el misterio del evangelio. And we'll see how these jobs are connected. Y vamos a ver cómo estas tareas están conectadas. Both to each other and to the mystery of the gospel. Unos a los otros y al misterio del evangelio. So let's read together. Así que leamos juntos. 1 Timothy 3, 14 through 16. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Paul writes, I hope to come to you soon, but I'm writing these things so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. So let's start with our first job. Así que empecemos por nuestra primera tarea. But first let's pray. Pero primero oremos. Father God, I thank you for this time to come together. Padre, gracias por este tiempo de estar juntos. I pray that in the way we act in church, oro por la forma en que actuamos en la iglesia, we would show your love to people. Le enseñaremos tu amor a las personas. That people would be able to tell you're real in our lives. Las personas serán capaces de decir la verdad de sus vidas. Please help this church to grow healthier. Por favor, ayuda a esta iglesia a crecer sana. Help us to love each other more. Ayúdanos a creer en amor juntos. And thank you for the wonderful ways that I see love in this church now. Y te agradecemos por el amor que vemos en esta iglesia hoy. I thank you, Lord, for these sweet people here and this spiritual family that we have. Y gracias por esta dulce gente y esta gente amorosa. Please give us ears to hear this morning. Por favor, darnos oídos para oír esta mañana. In the name of Jesus I pray, amen. En el nombre de Jesús, amén. Okay, so our first job, how we act in church. Nuestra primera tarea, ¿cómo actuamos en la iglesia? This is actually the purpose of Paul writing this letter to Timothy. Este es el propósito de Pablo escribiendo esta tarea a Timoteo. So he would know how we should conduct ourselves in church. Para que supiera cómo nos comportamos en la iglesia. Let's read part of 14 and 15 again. Leamos de nuevo los versículos 14 y 15. I am writing these things to you so that, if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God. Os escribo estas cosas para que, si tardo, sepáis cómo se debe hacer portados en la casa de Dios. What have we learned so far in this letter to Timothy? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora en esta carta a Timoteo? We watch out for and guard against false teaching. Velamos y nos guardamos de las falsas enseñanzas. We protect the truth that Jesus came into the world to save sinners. Protegemos la verdad de Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. We were urged to pray. Fuimos llamados a orar. We learned about God's design with different roles for men and women. Aprendimos sobre el diseño de Dios con diferentes roles para hombres y mujeres. And we learned about the qualifications for elders and for deacons. Aprendimos sobre los requisitos para ancianos y diáconos. As Juan Carlos preaches through the rest of this letter, we're going to get more instructions for how to conduct ourselves in church. Como Juan Carlos predica a través del resto de esta carta, vamos a recibir más instrucciones sobre cómo comportarnos en la iglesia. And part of that has to do with how we do church. Parte de eso tiene que ver en cómo hacemos iglesia. And we've learned one way that the church is organized. Y hemos aprendido una forma en que se organiza la iglesia. We have leaders called elders and deacons. Tenemos líderes llamados ancianos y diáconos. Elders are men who are able to teach. Los ancianos son hombres capaces de enseñar. They shepherd the church as servants. Pastorean a la iglesia como sirvientes. And they live lives that are good examples for us to follow. Y viven vidas que sean un buen ejemplo que pueda seguir. We usually use the word pastor, but they're the same role. Usualmente usamos la palabra pastor, pero son el mismo rol. Overseer, elder, pastor. Supervisor, anciano, pastor. They're the same. Son lo mismo. Deacons are men and women who help support the work needed in the church. Los diáconos son hombres y mujeres que ayudan a apoyar el trabajo necesario en la iglesia. So that the elders can continue leading and teaching. Para que los ancianos puedan seguir guiando y enseñando. The pastor can't do it alone. El pastor no puede hacerlo solo. It's actually a really beautiful thing. We have a part to play. Es algo hermoso. Todos tenemos un papel que desempeñar. To conduct ourselves well in church, we have to work together. Para comportarnos bien en la iglesia, tenemos que trabajar juntos. It reminds me of playing soccer at Super Bowl. Eso me recuerda cuando jugamos fútbol en Super Bowl. Some of us play there on Fridays. Algunos de nosotros jugamos los viernes. You're chosen, and then you're on a team. Eres elegido y luego estás en un equipo. You might play a different position than the others. Puede que juegues en una posición diferente a los demás. Like Obed is really good at defense. Igual a Obed, que es realmente bueno en defensa. But we're all working together to score goals. Pero todos estamos trabajando juntos para marcar goles. And to stop the other team from scoring goals on us. Y para evitar que el otro equipo nos marque. The church is similar. La iglesia es similar. The Holy Spirit has given all of us different gifts. El Espíritu Santo nos ha dado a todos diferentes regalos. We serve in different roles. Servimos en diferentes roles. But we are all part of the same team. Pero todos somos parte del mismo equipo. Trying to hold up and share the good news of Jesus. Tratando de sostener y compartir las buenas nuevas de Jesús. And protect the truth by stopping false teaching. Y proteger la verdad deteniendo las falsas enseñanzas. When we play soccer, we want to represent our team well. Cuando jugamos fútbol, queremos representar bien a nuestro equipo. And in church, we want to represent God well. Y en la iglesia queremos representar bien a Dios. So we conduct ourselves in ways He's taught us in the Bible. Entonces nos comportamos de la manera que Él nos ha enseñado en la Biblia. One Bible commentator wrote, "One major emphasis of 1 Timothy is right conduct as a testimony to the truth." Un comentador de la Biblia escribió, Un énfasis principal de 1 Timoteo es la conducta correcta como testimonio de la verdad. Our right conduct proclaims that God is real, the truth, that He's alive and in us. Nuestra conducta recta proclama la verdad de que Dios está vivo y en nosotros. Paul also makes a point to write that we are in the church of the living God. Pablo también hace hincapié en escribir, somos la iglesia de Dios vivo. Let's read part of verse 15 again. Leamos de nuevo la siguiente parte, el versículo 15. That you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God. Para que sepáis cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. We come together to worship the living God, the creator of all. Nos reunimos para adorar al Dios vivo, el creador de todo. And He didn't just make everything and then leave us alone. Y Él no solo hizo todo y luego nos dejó solos. He wants you to know Him and talk to Him. Él quiere que lo conozcas y le hables. And gather together with other believers and worship Him. Y reunirnos con otros creyentes para adorarle. Paul calls the church the household of God. Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. When we come together here, it should be a little slice of heaven, the place where God lives. Cuando nos reunimos aquí, debe ser un pedacito del cielo, el lugar donde Dios vive. If you're a Christian, you're a member of God's kingdom. Si usted es cristiano, es miembro del reino de Dios. You're no longer a citizen of this world, but the one to come. Ya no eres ciudadano de este mundo, sino del venidero. I'm reading a book on church membership with Juan Carlos. Estoy leyendo un libro sobre membresía de la iglesia con Juan Carlos. And the author wrote something really helpful. Y el autor escribió algo realmente útil. That the church is like an embassy. Que la iglesia es como una embajada. It represents one nation inside another nation. Representa una nación dentro de otra nación. Like if you were in the United States and you had to renew your passport. Es como si ustedes vivieran en Estados Unidos y tuvieran que renovar su pasaporte. You could go to the Guatemalan embassy in the United States. Podrían ir a la embajada de Guatemala en Estados Unidos. But if they renewed your passport, pero si renuevan su pasaporte, the embassy was not making you a citizen of Guatemala. La embajada no los está haciendo ciudadanos de Guatemala. They officially affirmed that you are. Están afirmando oficialmente que ustedes son. The church is the place where we experience the living God now, in this place, together. La iglesia es donde experimentamos al Dios vivo, ahora mismo en este lugar juntos. And we find an affirmation that we are part of His kingdom. Y encontramos afirmación de que somos parte de su reino. Here's a quote from the book Church Membership by Jonathan Lehman. Aquí hay una cita del libro Membresía de la Iglesia por Jonathan Lehman. So an embassy represents one place in another place of the globe. Entonces una embajada representa un lugar en otro lugar del globo. But what if I told you there's another kind of embassy? Pero ¿qué tal si les digo que hay otro tipo de embajada? One that represents a place from the future. Uno que representa un lugar del futuro. That's what the local church is. Eso es lo que es la iglesia local. It represents the whole group of people under Christ's lordship. Representa todo el grupo de personas bajo el señorío de Cristo. Who will gather at the end of history. Que se reunirán al final de la historia. Do you remember what Peter said when Jesus asked the disciples, "Who do you say that I am?" ¿Recuerdan lo que le dijo Pedro cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién decís que soy? Matthew 6:16 says, Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Mateo 16:16-17 respondió Simón a Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. The living God revealed truth to Peter. El Dios vivo reveló la verdad a Pedro. The living God is pleased when we come here to gather and praise him. El Dios vivo se agrada de nuestra adoración cuando nos reunimos para darle alabanza. The living God hears you when you pray. El Dios vivo nos escucha cuando oramos. The living God changes us from the inside out through the power of his Holy Spirit. El Dios vivo nos cambia por dentro por el poder de su espíritu. When the shepherd boy David went up against the giant warrior Goliath, he said this. Cuando el pastorcillo David se enfrentó al gigante guerrero Goliat, dijo esto. 1 Samuel 17:36. Your servant has struck down both lions and bears, and this uncircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God. En 1 Samuel 17:36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. We believe that we have the truth. Creemos que tenemos la verdad. There is only one God. Solo hay un Dios verdadero. One true God, and he is the one who we come here to worship. Y es a él a quien venimos aquí a adorar. He is alive. Está vivo. He is real. Es real. And he is good. Y es bueno. When we come every Sunday, we hold up the truth and protect it. Cuando venimos todos los domingos, defendemos la verdad y la protegemos. We come here to show that we believe God is real. Venimos aquí para mostrar que creemos que Dios es real. And he is worthy of our praise. Y es digno de nuestras alabanzas. When we conduct ourselves the right way in church, we are declaring the reality of God. Cuando nos conducimos de la manera correcta en la iglesia, estamos declarando la realidad de Dios. And here in church, God most clearly shows his presence. Y aquí en la iglesia, Dios muestra más claramente su presencia. God's presence should be felt, seen, and known in our church. La presencia de Dios debe sentirse, verse y conocerse en nuestra iglesia. By the ways we love each other. Por la forma en que nos amamos. The ways that we love others. La forma en que amamos a los demás. People should come to our church and experience the presence and reality of God. La gente debe venir a nuestra iglesia y experimentar la presencia y realidad de Dios. It should be very different than all the other gatherings that they go to. Debe ser muy diferente a todas las otras reuniones a las que van. So that's our first job, conduct ourselves right in church. Así que esa es nuestra primera tarea, comportarnos de la manera correcta en la iglesia. Now let's move on to our second job. Ahora vamos a nuestra segunda tarea. We hold up the gospel. Sostenemos el evangelio. Let's read verse 15 again. Leamos de nuevo el versículo 15. You may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Para que sepáis cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. So the church is a pillar and buttress of the truth. Así que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. What does that mean and of what truth? ¿Qué significa eso y de qué verdad? Let's look at a photo. Do we have the photo ready to go up on the screen? Veamos una foto. ¿Hay una foto en la pantalla? Is it up there? No? ¿Es una foto? Okay. We're going to look at a photo of a pillar and a buttress or a bulwark. Bien, entonces, veamos esta foto en la pantalla que son los pilares y baluartes. So you can see the pillars are on the left, and go ahead. The pillars are on the left. Bien, entonces esos son los pilares a la izquierda. Su izquierda están los pilares. And that is a buttress or bulwark in Spanish on the right. Y en la derecha hay un contrafuerte o baluarte. A pillar. Contrafuerte o baluarte de los españoles a la derecha. A pillar holds something up. El pilar sostiene algo. Like this. See, Even a better example. And a bulwark protects something or fortifies it, strengthens it. Un baluarte protege o lo fortifica. And the truth that we hold up is the gospel. Y la verdad que sostenemos es el evangelio. The mystery of God's plan to save us. El misterio del plan de Dios para salvarnos. Revealed through Jesus. Revelado a través de Jesús. We're going to read an awesome poem about the gospel at the end of our passage. Vamos a leer un maravilloso poema de la Biblia sobre el evangelio al final de nuestro pasaje. Remember, the church is us, the people of God. Recuerda que la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. God has entrusted this good news to us. Dios nos ha confiado su buena nueva. So we hold up the gospel. Entonces sostenemos el evangelio. It's like a vendor selling something at the market. Es como un vendedor vendiendo algo en el mercado. Eternal life. Vida eterna. Only through faith in Jesus. Solo a través de la fe en Jesús. The best news you'll ever hear. Las mejores noticias que jamás escucharán. Salvation in Christ alone. Salvación en Cristo. We want everyone to know the truth about Jesus. Queremos que todos sepan la verdad sobre Jesús. And Paul wants us to know that this is important. Pablo quiere que sepamos que esto es importante. The way that we act as the people of God, his church, holds up the truth. La verdad en que actuamos como pueblo de Dios, su iglesia sostiene la verdad. It puts the truth that we believe on display in the church. Pone la verdad que creemos a la vista en la iglesia. The way that we act can show off how the truth has changed us and made us more like Jesus. La forma en que actuamos puede mostrar cómo la verdad nos ha cambiado y nos ha hecho más como Jesús. This is the household of God. Esta es la casa de Dios. We promote the truth about God to the world. Donde promovemos la verdad acerca de Dios al mundo. And here together we fight off the attacks of false teaching. Y donde juntos luchamos contra el ataque de la falsa enseñanza. Which leads us to our next job. Lo que nos lleva a nuestra próxima tarea. Number three, we protect the gospel. El número tres, protegemos el evangelio. God has entrusted his great mystery to us. Dios nos ha confiado su gran misterio. The plan he revealed through Jesus to save us. El plan que reveló a través de Jesús para salvarnos. The gospel, the good news about Jesus our Savior. El evangelio, la buena nueva de Jesús nuestro Salvador. Like a bulwark, we protect it and fortify it. Como un baluarte, lo protegemos y lo fortificamos. Because there are false teachers. Porque hay falsos maestros. We learn that from the beginning of 1 Timothy. Aprendimos eso desde el principio de 1 Timoteo. There's only one true gospel. Solo hay un verdadero evangelio. And we must protect it and keep it. Y debemos protegerlo y conservarlo. As we hold up the truth and display it, mientras sostenemos la verdad y la mostramos, we're also protecting it. También la estamos protegiendo. By displaying truth, we're fighting off false teaching. Al mostrar la verdad, estamos combatiendo las falsas enseñanzas. Now let's look at the truth that we are holding up and protecting. Ahora echemos un vistazo a la verdad que estamos defendiendo y protegiendo. The mystery of the gospel. El misterio del evangelio. Let's read verse 16. Vamos a leer el versículo 16. Great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. 1 Timoteo 3:16. Grande en verdad, lo confesamos, es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el cielo, creído en el mundo, arrebatado en gloria. So my Bible calls it the mystery of godliness or piety in Spanish. Entonces mi Biblia lo llama el ministerio de la devoción o piedad en español. Living in a godly way or a right way. Vivir de una manera piadosa o de una manera correcta. So why am I talking about the gospel? ¿Por qué estoy hablando del evangelio? When Paul writes mystery, he means the truth hidden in the Old Testament age. Cuando Pablo escribe misterio, se refiere a la verdad escondida en la era del Antiguo Testamento. That has now been revealed in the New Testament. Pero ahora está revelado en el Nuevo Testamento. The mystery of how God would save his people. El misterio de cómo Dios salvaría a su pueblo. And he did it by sending Jesus. Y lo hizo enviando a Jesús. One Bible commentator wrote, "The mystery of godliness refers to the entire content of God's revealed plan of salvation." Un comentarista de la Biblia escribió, "El misterio de la piedad se refiere a todo el contenido del plan de salvación revelado por Dios." So godliness or piety refers to the truths of salvation and righteousness. Así que la devoción o piedad se refiere a las verdades de salvación y justicia. Or the revealed truth of how we are saved. O la verdad revelada de cómo somos salvos. And how we are able to live rightly. Y cómo somos capaces de vivir correctamente. We can't live right in our own strength. No podemos vivir bien con nuestras propias fuerzas. It's through the power of the gospel. Es a través del poder del evangelio. The gospel is what fuels our piety, godliness, or right living. El evangelio es lo que alimenta nuestra piedad, santidad o vivir correctamente. If you're a Christian, si usted es cristiano, you heard the gospel, you turned from your sin, and you began to follow Jesus. Ha escuchado el evangelio, te ha transportado, te apartaste de tu pecado y comenzaste a seguir a Jesús. Following Jesus produces holiness in us, right conduct. El seguimiento de Jesús produce en nosotros santidad y conducta recta. And Paul goes on to write about Jesus. Y Pablo continúa escribiendo sobre Jesús. It's like a small gospel poem. Es como un pequeño poema evangélico. So let's go through that poem at the end of our chapter. Así que repasemos ese poema al final de nuestro capítulo. We're going to go line by line. Vamos a ir línea por línea. And then we will review it and I will explain it a little more. Y luego lo repasamos y lo explico un poco más. Look at verse 16. He was manifested in the flesh. Miremos el capítulo 16. Él fue manifestado en carne. God the Son has been revealed in human flesh. Dios el Hijo ha sido revelado en carne humana. But a man claiming to be God caused what? Pero un hombre que dice ser Dios, ¿qué causa? They crucified him. He died. Lo crucificaron. Murió. But he was vindicated by his resurrection. Pero fue vindicado por su resurrección. He was justified by the Spirit. God accepted his sacrifice. Fue justificado por el Espíritu. Dios aceptó su sacrificio. Look at the next line in verse 16. Vindicated by the Spirit. Mira la siguiente línea en el versículo 16. Reivindicado por el Espíritu. God was pleased and raised him from the dead. Dios se agradó y lo resucitó de entre los muertos. And afterward, Jesus was displayed in victory before heavenly beings. Y después Jesús se mostró en victoria ante los seres celestiales de la siguiente. The next line, seen by angels. En la siguiente línea, visto por los ángeles. Look at the next line, proclaimed among the nations. Mira la siguiente línea, proclamado entre las naciones. Ever since he left, Jesus' message has been proclaimed among the nations. Desde que se fue, el mensaje de Jesús ha sido proclamado entre las naciones. The Gentiles, or everyone who is not of the Jewish nation of Israel. Los gentiles, o todo aquel que no sea de la nación de Israel. The next word, the next line is believed on in the world. La siguiente línea es creído en el mundo. And this is the result of the good news of Jesus spreading in the world. Este es el resultado de la buena nueva de Jesús difundida en el mundo. People believed in him and they were saved. La gente cree en él y se salva. The last line, taken up in glory. La última línea, recogido en gloria. After people saw the risen Jesus, he was taken back up into heaven. Después de que la gente vio a Jesús resucitado, fue llevado de regreso al cielo. So, Jesus came to earth as a human. Entonces, Jesús vino a la tierra como humano. He was crucified because he claimed to be God. Fue crucificado porque decía ser Dios, his death was accepted as the payment for all of our sins. Su muerte fue aceptada como pago de todos nuestros pecados. And he was vindicated or justified by the Spirit. Y fue vindicado o justificado por el Espíritu. Even the angels saw this great mystery of salvation being revealed. Incluso los ángeles vieron que se revelaba este gran misterio de salvación. Listen to Peter write about this. Escucha a Pedro escribir acerca de esto. 1 Peter 1:12. In the things that have now been announced to you through those who preached the good news, or the gospel, to you by the Holy Spirit sent from heaven. Things into which angels long to look. Primera de Pedro 1:12. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Before he was taken up in glory, antes de ser elevado en gloria, Jesus told his disciples to go and make disciples, teaching people to observe all that he commanded them. Jesús les dijo a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos, enseñando a la gente a observar todo lo que él les mandó. Jesus is being proclaimed to the nations. Jesús está siendo proclamado a las naciones. And people are believing and getting saved. Y la gente está creyendo y siendo salva. More disciples of Jesus are being made. Y la gente se está creyendo y siendo salva. Se están salvando más discípulos de Jesús. And Jesus was taken up in glory. Y Jesús fue recibido arriba en gloria. When he finished his work, God was pleased with him and fully accepted his work. Cuando terminó su obra, Dios se agradó de él y aceptó plenamente su obra. And it's through that work of Jesus dying in our place that we have forgiveness of sins. Y es por esa obra que Jesús muriendo en nuestro lugar que tenemos el perdón de los pecados. It is only through faith in Jesus that we can have our relationship with God fixed. Es solo a través de la fe en Jesús que podemos tener nuestra relación con Dios fija. Our relationship is broken because of our sin. Nuestra relación está rota por nuestro pecado. And no amount of being good can fix that. Y ninguna cantidad de ser bueno puede arreglar eso. So we believe in the work of Jesus. Entonces creemos en la obra de Jesús. His sacrificial death wiped away all of our sins. Su muerte sacrificial borró todos nuestros pecados. We turn from our sin and trust in Jesus. Nos alejamos de nuestros pecados y confiamos en Jesús. And we follow him with our lives. Y lo seguimos con nuestras vidas. And we follow him with how we act in church. Y lo seguimos en nuestra forma de actuar en la iglesia. And in doing this, we hold up and protect the gospel. Y al hacer esto, sostenemos y protegemos el evangelio. The church is the pillar and buttress of truth. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. The good news that Jesus saves. La buena nueva de que Jesús salva. We all have great work to do together. Tenemos un gran trabajo que hacer juntos. Let's pray. Oremos. Father God, I thank you for this reminder of the gospel. Padre, gracias por este recordatorio del evangelio. We can never hear the gospel enough. Nunca podemos oír suficiente evangelio. We don't need to change it. No necesitamos cambiarlo. It is beautiful. Es hermoso. It is how we are saved. Es como somos salvos. We thank you for Jesus, Lord. Gracias por la palabra de Jesús. Father, I pray that together we could do this work of protecting the truth. Padre, oramos para que junto con esta palabra podemos mostrar la verdad de tu palabra. So that when people come to our church, para que cuando las personas vengan a nuestra iglesia, they will see the truth. Vean la verdad. Even though they are sinners like us, aunque sean pecadores como nosotros, they can be set free. Puedan ser liberados. By the work of Jesus on the cross. Por el trabajo de Jesús en la cruz. Thank you for Jesus, Father God. Gracias por Padre. In his name we pray. Amen. En su nombre oramos. Amén.